tu amor, inexorablemente tomaste posición al fondo de mi mente, tapando las ventanas, cerrando habitaciones, dejándome un vacío que llegaba hasta ti. Después te apoderaste de todas mis defensas, me hiciste ser un niño que dependía de ti. Moriré por ti al salir el sol, y que escriban al pie de mi tumba: este hombre se quiso morir. Ay, amor, moriré por ti, moriré de amor. Mi sentencia la tiene en tus manos, ya puedo morirme mañana. Ay, amor, después de tu amor. Después de tu amor, inevitablemente me tuve que rendir, haciéndome el valiente, dejar que me invadiera, entrando por mi sueño, llegando a mi secreto, lo sabía subir. Y me quedé sin nada, mi soledad no es mía, perdí tu guerra fría, lo tengo que admitir. Moriré por ti al salir el sol, y que escriban al pie de mi tumba: este hombre se quiso morir. Ay, amor, moriré por ti, moriré de amor. Mi sentencia la tiene en tus manos, ya puedo morirme mañana. Ay, amor. Moriré por ti al salir el sol, y que escriban al pie de mi tumba: este hombre se quiso morir. Ay, amor, moriré por ti, moriré de amor. Mi sentencia la tiene en tus manos, ya puedo morirme mañana. Ay, amor, después de tu amor.